ver un momentito, porque es que yo, si no suena Santiago Girón antes de empezar, no soy persona, no estoy a gusto. Hola, queridos amigos. Hola, ahora sí, empieza el Planeta Duna, una nueva semana con la Asociación de Creadores de Cómics e Ilusiones, La Duna de Almería. Tienen un blog muy bonito, muy apañado, muy bien diseñado, con este programita también. Es www.laduna.es. Y estamos en la radio con Raúl Moreno, el 7 del Planeta Duna. Hola, Raúl. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Que te pusimos falta la semana pasada. Sí, la semana pasada es que no pude, tenía un compromiso ineludible. Perfecto, pues ya estás aquí de nuevo en persona humana. Ahí está Ramón. Hola, Ramón. Después de pleitear mucho de pelea y mucha huelga. Sí, ¿has pleiteado mucho estos días? Sí, un poco. ¿Y has ganado los pleitos o no? No. ¿No? Todo sigue igual. No. Ah, vale, pues ya está. Entonces lo sentimos mucho. Me siento desanimado ya. Pues cambia de abogado, tío. Porque si no, no es rentable la cosa. No, es que no tenía abogado. ¿Eh? No tenía abogado. Ah, que se representa el sol. Vale, entonces sí, ya. Soy el de abogado del demonio. Eres el abogado del demonio, vale, vale. Y al teléfono está Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Buenas tardes, querido Antonio. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, aquí escuchando a Ramón, que me ha recordado el chiste ese de me encanta jugar al póker y perder. Sí, señor, cuando gana, pues debe ser la mundial, ¿no? Debe ser la leche. La leche, sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a entrar en materia. Hoy Javi Sánchez, nuestro ruiseñor de las novedades, no está porque, claro, ha cogido frío en el pechito por aquello de bajar de la sierra con el zurrón. Sí. Lo veíamos venir, pero vamos a contar las novedades. Nosotros, homenaje al propio Javi. Vamos a tener a Fran Carmona y a Santi Girón en directo y vamos a recordar en cierta manera también en un momento del programa a nuestra querida amiga Ruth, desde Compañía Perfecta, que se nos ha casado, ¿eh? Pues ya digo, ya todo en su momento. Así que Sebastián, pasa, hijo. Con la mirinda, la negra de Javi me la voy a empujar yo hoy directamente. La de azafrán para Raúl. Muchas gracias. La de hierbabuena era para ti, ¿no? Yo era la de lima-limón. Ah, lima-limón, perdóname. Vale. Lima-limón para Ramón. Y la de Higo Chumbo que te enviamos, Juanma, vía telefónica. Muy bien. Pues venga, vamos a celebrarlo. ¡Viva el vino! ¡Que viva! Y entramos con la actualidad dunera de la semana. En la actualidad de esta semana tenemos varias noticias, pero muy cortitas. Así que espero que no se hagan excesivamente largas. La primera tiene que ver con un evento que se produce aquí, en la misma ciudad de Almería, así que los que seáis de allí, pues, tenéis la posibilidad de visitarlo. Ya es la exposición de celuloides originales para animación. ¿Quién organiza esto? Moviola Films, nuestros amigos de Moviola, y necesitan un nuevo espacio dedicado a exposiciones temporales sobre el universo del cómic y la animación. Comienzan el próximo 24 de noviembre con una primera exposición de, como ya comentaba, celuloides originales para animación, una selección de acetatos procedentes de producciones de Filmation, Universal, Walt Disney, pertenecientes a series de televisión y largometrajes tales conocidos como Star Wars Droid, Fío del Val Oeste, X-Men, Flash Gordon y otras muchas. Es una exposición que se completa con storyboards, layouts y arte conceptual. Además, se muestra una selección de libros antiguos descatalogados y pioneros en el género de la animación, junto a tebeos clásicos que adaptan nuevos, diversos personajes animados y que hoy día son un título juvenil imprescindible. La cita es el sábado, ya lo he dicho, pero la hora es entre las 5 y las 10, y si va ese día y a esa hora, te invitarán a tomarte una copita y un aperitivo los amigos de Moviola para celebrar esta nueva propuesta. Habrá que ir, habrá que ir. Hombre, aunque solo sea por eso. ¿Toma allí o en la cafetería que hay allí en la aula de aquí? Pues no lo sé, no, allí mismo. No seas tiquismiqui, Ramón, hombre, pues ¿dónde va a ser? En Moviola. Un aperitivo, una copita, ¿no? Tiene, y bueno, que tampoco se puede manchar, no hace tanto. Donde está Moviola, lo repetimos todas las semanas, pero nunca nos cansamos, en calle Minas de Gado, número 5. ¿Qué número has dicho, perdona? El número 5, vale, el 5. La que está paralela al parque de bomberos. Correcto. Bueno, no sabía dónde está, escuchar las sirenas. Y nada, yo. Y justo al lado de las sirenas. Hace un fuego y ya te recogen y te llevan. Y allí mismo, sí. Te llevan de camino, me lleva a la. Ya que han venido a apagar el fuego, pues ya me lleva. Yo tuve la ocasión hace 2 o 3 semanas de pasar por allí por Moviola para pillarme un cómic. y estuve viendo lo que iban a exponer, me estuvo comentando, y la verdad es que yo no lo había visto, bueno, es que no es que sea una cosa que no se haya visto en ningún lado, pero yo aquí en Almería no lo he visto nunca, y de hecho nunca he visto una exposición de originales, y es genial, la verdad es que... ¿Y dónde se va a hacer? ¿Allí mismo en la en Moviola o en alguna sala que tiene...? Claro, en Moviola, en la sala que hay posterior a nuestra tienda. Dentro, ah, vale. Sí, allí, sí. Allí tiene... Sí, tampoco es... No vayamos a imaginarnos una sala enorme, pero es muy entretenido. Vas viendo todos los originales, vas viendo los storyboards debajo y cómo se y te explican, ¿no? Algunos teles explicando el proceso, ¿no? Para los que a lo mejor no entendemos mucho cómo se hace la animación, ¿no? Cómo dibujan encima del acetato y se pone sobre un fondo. A Raúl has trabajado últimamente en ese aspecto y sabes bien cómo funciona, ¿no? Pero bueno, me comentaba Juanjo, el encargado, que claro, ya no se hacen de esta manera, ya no se pintan sobre acetato, se colorean, ya se hace prácticamente el color por ordenador, de modo que esto tiene aún más valor todavía si cabe. Claro que sí. Pues oye, la cosa pinta muy bien, nunca mejor dicho, ¿eh? Moviola. Sí, yo no sé si voy a poder ir y me quedé, bueno, ya me tuve la ocasión un poco de verlo, pero me quedo con ganas porque está muy bonito. Perfecto. Pues el sábado. Más cositas. Bueno, si pasáis por el blog de la Duna, una referencia, a los que habéis pasado seguramente ya lo sabéis, os citamos para los que no paséis habitualmente por laduna.es, porque allí nuestro amigo y capitán siempre David nos reseña una noticia, y es que para celebrar los 4.000 ejemplares vendidos del fanzine Underground, no confundí con el Underground que nos cuenta Santi, sino se escribe literalmente, ¿no?, castellanizado. ¿Cómo suena? Y con ground. Bueno, el fanzine Underground que ha tenido mucha repercusión y mucho éxito, porque antes de ventas 4.000 ejemplares vendidos. Fanzine, esto es alucinante. Pues estos fancinerosos, como llamarlo así, han tenido la brillante idea, y todos lo agradecemos, de subir todos los números publicados hasta el momento en internet para que podáis disfrutarlo gratuitamente. En laduna.es están los enlaces a los 4 números de esta fanzine para que los disfrutéis. Perfecto. Pasad por ahí. Pues son 4.000. ¿Hay 4.000 enlaces o cómo es esto? ¿Cómo lo 4.000 enlaces, ¿no?, que vais a poner. Ahora vendió 1.000 ejemplares de cada uno. Cuatro numeritos y los enlaces de Underground. Pues nada, gracias al capitán, a David, por esta referencia. En laduna.es, más información. Y tenemos más actualidad, ¿no?, creo. Sí, bueno, quería seguir un poco la noticia que comentaba la semana pasada, y es que de momento todavía no tenemos noticias de la nueva ubicación del Expo Comics 2012. ¿Os recordáis la semana pasada que decía que el lugar habitual... bueno, de momento no se va a poder cerrar, pero desde la web que es expocomics.com aseguran que el Expo Comics se va a realizar, que la gente no cancele sus billetes de tren ni nada, ¿no? De hecho, tienen la posibilidad de comprarlo allí en la página, que vienen muchas formas de asistir al evento. Pero al parecer estamos pendientes todavía realmente de que confirmen el lugar. Dicen que va a ser, pero no dicen dónde. Y para mantener entretenidos a los ansiosos visitantes de la web, tienen abierta una encuesta para saber cuál debería ser el mejor sitio del Expo Comics del año que viene. A ver. Dice que no es vinculante la votación para este año. Y bueno, como curiosidad, voy a mencionar los sitios que proponen para que la gente vote. El pabellón de cristal, que es donde se viene celebrando siempre, sí. Donde se ha cancelado. El Madrid Arena, bueno, sí. No sé yo. No sé, es lo que te iba a decir, que no sé yo. No sé qué está. Palacio de los Deportes, el Matadero de Madrid y IFEMA. Bueno, lugares bastante típicos de lugares donde se celebran actos, ¿no? Y también recordaros que ya están también disponibles las votaciones a los premios por cómic, Potad y Perecer. Sí, señor. Votar. Un poco lapidario eso, ¿no? Sí. Nada, animado, porque podéis tener la opción. Tienen todas las categorías, hay una lengüetita donde pincha y te tienen los nominados, bueno, los posibles nominados, ¿no? Y nada, a participar, que la participación es la base de la democracia. Y tanto. Qué bonito, y te ha quedado. Para la última noticia. La última, estoy ahí de frase. Está que te sales, sí. La última noticia curiosa, la he visto en Tebeosfera y me ha llamado también la atención por singular y bueno, en algunas ocasiones se viene haciendo. Bueno, Antonio, digo, Raúl sabe muy bien lo que es colaborar en una en un proyecto que está encaminado a la ayuda, ¿no? A la solidaridad. Uh-huh. En este caso, una página web que se llama Ayudar Jugando, y la dirección es www.ayudarjugando.org. Y en esta página podrás pujar en una subasta por conseguir originales de autores de cómic, muchos bastante conocidos, como por ejemplo el dibujante de V de Vendetta, que ha dibujado el protagonista, ¿no? Ahí para los aficionados que quieran buscar por ella. Y no, los miembros de la asociación que está detrás de esta web pretenden usar el dinero recaudado para ayudar a los más desfavorecidos, según nos cuentan en la misma página web. La actual puja empezó el lunes y termina el domingo, así que para todos los interesados, aquí os pondremos aquí en, o sea, aquí en la web de la Luna, en la Luna.es, pondré el correspondiente enlace para poder participar o para echar un vistazo si os apetece. Perfecto. Pues ayudarjugando.org, otro enlace que va a poner Juanma en unos minutitos, horas o días, esperemos que es lo primero, en la Duna. ¿Cómo me pilles? Depende, claro. Es la actualidad dunera de la semana en el planeta Duna, que tiene ya su triangulito en la persona de Raúl, que tiene el arpa también, que hoy va a tocar Ramón, junto con el saxo. O sea que más difícil todavía. Vamos a por nuestra orquesta y el informativo ramoniano, amigos. Ahí está. El triangulito de Raúl. Dale el arpa a Ramón. ¡Me quiero confesar! ¡Ni no ni! Y ahora el saxo. ¡Venga, rápido! Atención, amigos. ¡Ole! Ha vuelto, ¿eh? La semana pasada el atao no sonaba igual. Claro. ¿A que no, Ramón? Es lo que tiene. ¿Ves? Él no contesta. Javi sí contestaba, entonces probaba el invento. Claro. Porque Ramón es un profesional y porque informa en equipo en Planeta Duna cada semana. Ramón y equipo, aunque sea un equipo de uno solo alguna vez. Claro. Como le pasó a Javi la semana pasada. Unipersonal. Aquí más solo. Claro. La abandonamos, pobrecito, hombre. Yo creo que salió de aquí y por eso se refrió. Pues igual. Faltaba calor humano. Así que ahora, hablando de calor humano, le vamos a hablar del Puño de la Estrella del Norte, King's Rake 2. Y es que el 1 de febrero de 2013 está prevista que salga. Está prevista que salga este título. Que va a salir en un principio para PlayStation 3 y Xbox 360. Y también, lo malo es que aparte ya se están anunciando que tiene contenido descargable con trajes y nuevos niveles, que normalmente este contenido descargable es de pago. Así que Key Rake 2, la secuela de la estación de 2010 al mundo de los videojuegos del manga de Bunsen y Tetsuo Ara, conocido como Hokuto no Ken. Lo desarrolla la franquicia que ha desarrollado también los juegos Dynasty Warriors. Así que básicamente la dinámica del juego es yo contra todo el mundo entero, ya no yo contra el barrio, ya contra el mundo entero, porque finalmente es el personaje solo, él solito, contra varios decenas o varios cientos de enemigos al mismo tiempo. Pero claro, como ya conocemos a King, se os caga en un momento y veremos montones de explosiones. Unos guantazos como panes, ¿no? Veremos explosiones y vísceras por el montón. Bueno, y hablando de las características del juego, que me ha llamado mucho la atención, porque prosigue el argumento de la serie de manga homónimo y presenta una nueva forma de Rao, además de la aparición del Emperador Celestial y la Tierra de Sura. Esta filatación asegura que este modo se podrá disfrutar tanto los fans del manga, que lo conocen de siempre, hasta los que básicamente nunca han conocido a Koen Shiro y le interesan más los juegos tipo Hack and Slash, que y masacrar a un montón de gente un ratico, así por pasar un partido de la tarde. Va a tener más de 20 personajes jugables, aparte de del propio Ken o Shin, entre ellos Falco, Sachi, Siu y Yuda de Cloud. En el modo sueño añade nuevas y originales líneas argumentales, al tiempo que sirve para engarzar la historia principal con otros personajes secundarios, porque básicamente en el manga siempre hay un malo, el bueno, y alguien que está en medio de los dos, que no se sabe muy bien qué hace allí. Ni chicha ni limonada, no se sabe. Normalmente termina muriendo. Claro, que iba a ser bueno, ya está muerto, lo siento. Lo siento. Además, tiene un extraño, para ser un juego de este modo, tiene un modo cooperativo online y un modo versus. Fíjate. O sea, para que si no tienes bastante con matar gente, porque la inteligencia artificial de los pobres energúmenos que se enfrenten a ti no son bastantes, pues con gente, quedas con internet. Alguien y te carga un chinaco que esté manejando a tus rivales en los torneos del mundo. Tremendo, está bien. tremendo, sí. Recuerdo que no es un juego muy recomendable para menores porque tiene un alto contenido de violencia. Sí, porque sí. Básicamente tienen utilizar una especie de karate que llaman Kenpo Hokuto no Ken, que consiste en golpear en ciertos golpes vitales, en puntos vitales, y entonces básicamente explosiona el personaje. Ya. Y sus rivales tienen otro tipo de ataques que más que explosionar cortan en loncha. Vaya, yo no recomendaría ni para mayores, fíjate, fíjate lo que te digo. Depende de qué tipo de estómago. Claro. Básicamente bastante fiel al manga, porque en el manga básicamente Ken iba como el ángel de la muerte. Sí. Sobre todo el manga corta, sí. O manga a la sisa. O a la sisa, sí. Bueno, más realidad. Pues más después, porque pienso ponerme el parche pirata y asaltar la sección de rock. Ojo. ¿Qué me estás contando? O sea, puede ser tremenda, en unos minutitos aquí en Planeta Duna. Pues nada, ha sido el informativo ramoniano, versión de bolsillo hoy, así que venga, gracias, Saxo. Esta Navidad, lo dicho, vamos a triunfar, ¿eh? Tres tabletas de turrón y el CD del saxofón con Ramón. Y venga, ahora le das al arpa tú, Raúl, ¿vale? Venga, a ver cómo me sale. Qué bonito. Hoy quiero confesar. Tremendo. Pues homenaje hoy a nuestro ruiseñor de las novedades campaneras, que ha cogido pues un poquito de frío en el pechito. Y claro, pues está el hombre allá arriba, en la sierra, que no sale. Hasta que no se encuentre un poquito mejor. Eso que ha mejorado el tiempo, ¿eh? Sí, pero bueno. Por si acaso. No, claro, hace bien. Los catarros mal curados son muy malos. Exacto, pero en el correo nos ha enviado pues tres novedades que vamos nosotros a contar aquí, ¿eh? Desde Moviola, que es un clásico, como el ruiseñor, en la calle Minas de Gádor, número... ¿Qué número era, Juanma? Perdona. 5. El 5, premio, en la capital. Y empezamos por la primera, pues de la semana. Yo, venga. Porque la siguiente se la merece Juanma. Sí. Por ¿sí, no? La encarnación, que es la suya. Y a veces dudo, no sé si el presidente Juanma o Ramón. Yo es que soy muy pirata. Ah, vale. Entonces, básicamente, como tengo un problema para aguantar la jerarquía, pues me tiro. Venga, Ramón. Entonces, la primera novedad es Pérez, que buscaba la muerte. Zar. ¿Pérez o Pérez? Pérez. Ah, Pérez, vale. Pérez. Sí, como el cantante, supongo. Ya. El dibujante Zar, así a seca. 13,95€ de Diablo Ediciones, cartoné blanco y negro y son 80 páginas. Ya tendría que hacer cambio, pero... No, claro, ya no. Ya estarás contento, ya, por no, cierto, ¿no? Claro, le hiciste. No, ahí... no, Gabito me caía bien. Sí. Gabo no. Es lo que tiene. Bueno, prosigo. Pérez, un niño de 7 años, no acepta la muerte de su padre y escapa de casa con la intención de buscar la muerte y reclamar la vida de su padre. José Luis Zaragoza, conocido como Zar, murió prematuramente el año pasado mientras preparaba esta novela gráfica que iba a editar Diablo Ediciones. A pesar de que Zar ha dejado esta obra inconclusa, la editora ha decidido editarla. Un magnífico dibujo ambientado en blanco y negro y se combina con un guión que logra que el lector se identifique rápidamente con el protagonista Pérez y la acompaña en este viaje iniciático. Uh-huh. No pinta mal, ¿no? Sí, poco triste. Bueno, hombre, de todo tiene que haber, ¿no? Por cierto, me dice Yoshio Kashimoto que si puedes bajarte un poquito el micro, ¿vale? Es que se te escucha como si estuvieses en Logroño. No. Y ahora, fíjate, ¿se acuerda mejor? Ahora, vale. Yoshio se ha acordado pues en el minuto 20 del programa, que no está mal. Bueno, pues venga, vamos a por la segunda novedad campanera de la semana. Juanma. Me toca a mí, ¿no? Te toca a ti, sí, porque lo ha decidido Ramón, que es el presidente en la sombra. Ramón es el que manda, ¿no? Porque es rústica, pero... Rústica. Pero yo sería el que se cogió en serio. Raúl va a coger el provocador y yo voy a coger... Bueno. El correcto. Ahora veré. No te escondas, número uno. Se llama así. Sí. Eso, número uno, y es la segunda edición de este comienzo, que ha funcionado muy bien anteriormente. La autora es Dorianne... Laura Bartolomé. Enes. ¿Eh? Su nombre auténtico es Laura Bartolomé. Que Ramón la conoce. Traduce. Vale 6€ de nada. Ludita No Evolution. y está con rústicas, con sobrecubierta, en blanco y negro, 128 páginas. Olé. La autora española Dorian Neva, como ha comentado Ramón, ¿cómo se llamaba? Laura Bartolomé. Laura Bartolomé, ¿y buena gente? ¿Buena persona? Pues intentamos hacerle una entrevista, pero es muy tímida. ¿Ah, sí? Vaya. Pues desde aquí de... Laura, anímate. Venga, si no nos comemos a nadie, claro, somos buena gente. Claro, hombre, ya verás, que bien lo pasas, Laura, ¿eh? Te vamos a dar un toque, Laura, te voy a hacer un llamacuelga, ¿vale? Ya me mandas un SMS. Venga, sigue, Juanma. Pues esta autora y la editorial No Evolution, que ya sabéis que está especializada en publicar mangas realizados por autores españoles, han sido capaces de hacerse un hueco en el difícil mercado del cómic autóctono. Y además, dentro de un género masificado como es el manga, y sobre todo en un subgénero del yaoi. Yo he tenido que buscarlo, no sabía lo que era el yaoi. Pero según Wikipedia es el manga tipo romance entre homosexuales varones. Ese es el yaoi, ¿no? El yaoi. Los japoneses tienen mangas para todo. Ah, amigo, ya. Tienen nombre para todo. No es muy gracioso, sí. Porque es verdad que le ponen, tienen denominación para todo tipo de género, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, pues... pues eso. Nosotros diríamos directamente manga de romance entre homosexuales o varones, ¿no? Varones en este caso. No, claro. Hombre, tenemos autores que mejor, en el cómic europeo, dentro del... No es que sea un género, pero sí, a lo mejor... Sí, Ralph Conning, por ejemplo, ¿no? La temática homosexual, pues sí que tiene varios autores importantes. Pero claro, no tenemos un nombre específico para cada uno, ¿no? Estos tienen Shonen, el Shoujo, el Yaoi, el no sé qué. Tienen un nombre específico para cada cosa. Uh-huh. Bueno, pues este manga español ha logrado una segunda edición, lo que lo convierte en algo digno de elogio. Zenón, un hombre que de niño perdió la memoria de forma violenta, es contratado como guardaespaldas de Ángel, un niño adinerado que le falta el afecto de sus padres. Entre ellos nacerá una relación muy cercana. Pero muy cercana, ¿eh? No sé, supongo que cercanísima. Sí. Este No Te Escondas, el número uno, la segunda edición, que tampoco tiene mala pinta, por cierto, ¿eh? Y vamos a por el tercero, la tercera novedad de la semana, Campanera, con Raúl. Pues vale. Este me toca a mí, a que ver. Es Profundamente Anticlerical, de Manel Fondevila. Uh-huh. El precio son 13 euros, edita Tiberri, en cartoné apaisado y a color. Y esto viene tal que así a comentar. Un volumen que recopila buena parte de los chistes publicados en el diario Público entre 2007 y 2012, centrado en la Iglesia Católica. Se hace un repaso a la visita papal a España y además con material gráfico no publicado anteriormente en papel. Fondevila critica y parodia a la Iglesia con respeto. El propio autor indica que no le molesta para nada los principios de la Iglesia, únicamente cuando la institución interfiere en la vida política del país, lo cual siempre termina con un intento de imponer una legislación retrógrada y en beneficio económico injustificable. Uh-huh. Bueno, pues aquí reparte un poquito, ¿eh? Sí, poquito. Eso sí, con respeto, claro. Pues nada, yo me voy a quedar, fíjate, es que tengo dudas, ¿eh? Esta semana me voy a quedar con Peret, que buscaba la muerte. Pues yo me voy a quedar con No Te Escondas, por hacerle la rabia a Laura, que no. Y Juanma... ¿qué queda? Profundamente anticlerical. Claro. Tampoco siempre antiprofundamente, ¿no? Me parece muy interesante que el planteamiento sea de respeto, sí. Pero de una forma crítica, que Ajá. Es necesario que se haga, claro, una sí, crítica cierto. Dentro del respeto. Tenemos que hacer aquí insultar y todo para poder dar la opinión. Me parece genial, ¿no? Sí, sí. Me voy a tirar también este fondo de vida. Sí, señor. Además, muy saludable. Es decir, criticar, oye, pues claro, es, que sí. Sin faltar a nadie, ¿no? Pero criticar, claro, hombre. No me va a poner bombas porque aquí se ría uno. Faltaría más. No, hombre, por favor. Es la gracia que tiene, precisamente. Y tanto que sí. Que se pueda criticar y claro. Sea perfecto. Un aplauso para Juan Maltrán, amigo. Que yo creo que es verdad. Lo respaldamos. Se ha quedado muy bien el mini meeting ahora mismo. Y además es verdad, claro, es verdad. Pues son las novedades campaneras de la semana con nuestro ruiseñor Javi Sánchez, que volverá ya con el alta médica, pues el próximo miércoles, y su zurroncito y el chalequito y la boina con el rabito, porque una boina sin rabito ni es boina ni es nada, claro. Y con las novedades, que hay muchas más, en Moviola, otro clásico en la calle Minas de Gador. Número 5 en la capital. Mira cómo canta el señor, ¿eh? Tremendo. Fíjate, podríamos hacer una fusión una semana de estas con el saxo, el arpa, el triángulo. No, pero eso habría que prepararlo bien. Claro, claro. Esto parecería ya los cuatro músicas de Bremen, ¿no? Sí. Hombre, escucha, es que de verdad se me para el pulso, ¿eh? Una lágrima se me va ahora mismo. Bueno, pues venga, vamos directamente ahora, primero a despedir, creo, a Juanma, porque tiene cosas que hacer. Me cuentan sí, por aquí. Tengo que ordenar las dunas que las recogimos. Estuvimos el otro día en el equipo. Es verdad. Raúl y yo estuvimos en el maratón del manga y del anime elegido. Es verdad, ¿cómo fue? Quedamos esperándote, casa, Ramón, que sabíamos que iba a ir. Las revistas que me llevé. Sí. Y voy a ordenarla ahora. Todas las dunas que las tengo aquí. Qué bonitas son. ¿Y hubo ambiente? ¿Hubo ambiente? Sí. Ha pasado la lluvia, ¿no? Hubo bastante ambiente, sí. Genial. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Muy bien organizado. Hacen cuando las cosas se hacen con cariño, da igual la dimensión que tenga, la gente lo disfrutaba, se notaba un ambiente estupendo, había muchas cosas para disfrutar, para entretenerse, un montón de proyecciones, de gente jugando ahí a Warhammer, tiendas, videojuegos, estaba Fran ahí, madre mía, haciendo polvo. Se salvaron porque ahora luego lo comentaré, el aparato que llevaba Fran para jugar al Street Fighter. Llevaba o sea, en vez de llevar un mando de videoconsola, llevaba un pedazo de aparato enorme que simulaba los mandos de recreativa antigua. Qué bueno, tío. Qué bueno. Ahí, pegándole paliza a los niños. En el videojuego, digo, no en verdad. Si en verdad, pues con la fuerza que tiene Juanma. cuando lo vi con su Twitter mando, comprendí eso que dice que no es normal lo que tiene entre las piernas. Es verdad. Efectivamente. Se refería. Es desproporcionado, aquello no. Y tanto, no, y tanto. No, para que Fran siempre es muy desproporcionado. Déjame coger tu mando y no me dejó. Bueno, luego se lo vamos a recordar. Pues Juanma, que lo pases muy bien. Y nada, la próxima semana seguimos. Un abrazo, a ver si nos vemos. ¿Sí? Un abrazo muy grande. Hasta luego. Escuchad lo que está sonando, suena, ¿verdad? La melodía animada que da paso normalmente a nuestra querida Ruth Martínez desde Barcelona, compañía perfecta, por cierto. Felicidades, Ruth, un besito, porque ya hemos visto las fotos de la boda. Está guapa. Guapísima. Y el novio, muy pues guapo, muy elegante también, ¿eh? Muy, en fin, que todo perfecto. Esa boda, que seáis muy felices y comáis perdices, ¿vale? Y que pronto estés por aquí. ¿Y por qué suena esto? Pues como comentaba Ramón entra en territorio de Ruth. Exactamente, porque me gusta mucho asaltar las casas ajenas. Ya te vale, delincuente. O sea, cada vez que falta alguien aquí, me encanta pisarle la sección. Sí, así de... Como te he dicho antes, tengo un problema con el orden impuesto. Pero bueno, además esta noticia la encontré mientras veía una noticia sobre la colina de la Luciérnaga de Studio Ghibli. Y es que una aspirante a los nóminas de la nominación a los Oscars, la cinta de Fallout the House of Husser, dirigida por el realizador español Raúl García, que no Raúl Moreno, no, aquí presente. Moreno García, o sea, podría ser casi. Se encuentra entre los 10 finalistas que aspiran a una nominación al mejor cortometraje animado en la 85 edición de los Oscars, como informó el otro día la Academia de Hollywood. The Fall of the House Usher fue elegida entre los 56 cortometrajes que se postularon en esta categoría, cuyos candidatos definitivos no se conocerán hasta el anuncio oficial de las nominaciones, que tendrá lugar el 10 de enero en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles. O sea, García, para el que no lo conozca, anteriormente hizo el filme El lince perdido, ganador de un premio Goya a la mejor película de animación española en 2009. De Candor Graphics, ¿no? Creo que sí. Sí. Es que no tengo el dato apuntado. No sé si serán los mismos que hicieron también La Dama y la Muerte. Exactamente, esa es la siguiente. Vale. Un corto animado que también estuvo en una estatuilla del 2010, precisamente. Correcto. Y ha trabajado como animador para Disney en películas como Aladdin, El Rey León o Pocahontas. ¿Y qué más decir? Pues The Fallen House está compuesto por... está básicamente hecho del relato de Edgar Allan Poe. Sí, la caída, o sea, de la casa Usher. Exactamente. Y lo que más me ha encantado es que el narrador, si lo podía escuchar en la voz original, es Sir Christopher Lee. Anda. Que para los más viejos de aquí lo consideran como el mejor Drácula de la historia. Sin duda. Sí, y bueno, uno de los mejores, ¿eh? Fu Manchu, precisamente. Era el malo por excelencia de las películas. Y los más jóvenes lo conocerán por ser Saruman. Ajá. Y por ser el conde Doku de la saga de la Guerra de la Galaxia. Efectivamente. Y claro, ese vozarrón que tiene. Además, es que tiene el tío una voz profunda. tenebrosa. Sí, exactamente. Y la han mejorado con los años, porque realmente siendo una animación, te pone en ambiente. ¿Se puede ver ese corto? Hay unos cuantos. Hay trailers, ¿no? Vale. Pero básicamente, como se ha estrenado en un poco sitio, y en Estados Unidos se puede ver en cualquier sitio. En España, no sé por qué, cuesta más verlo que encontrarlo. Pues nada, lo buscaremos, ¿eh? Me merece la pena. Claro. He dejado a Juanma un enlace con un tráiler, pero que merece la pena. A ver, pues creo que tenemos el audio de... Es este, ¿no? El audio de... Exactamente, pero solamente se escucha música. Ya, pero se escucha muy bien. Mira qué bien se escucha, mira, ve. Ahora están entrando. Y ahora hay un señor que parpadea. ¿Escucháis cómo llueve? Pues esto es lo que podemos adelantar aquí en Planeta Luna. Esto es lo que nos dejan. Hombre, si así conoce, está la cosa. Si conoces el relato, básicamente no te cuentan nada nuevo. ¿Cómo te lo cuentan? Ya. Bueno, pues nada, esta es la noticia de Ramón dentro del panorama de Ruth. Siento Ruth por pisarte la relación. No. Que hubiera venido. Te va a poner otro pleito, que lo sepas, Ruth. Bueno. Y lo vas a perder otra vez, ¿verdad? Sí, lo que tiene. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de chip y vamos a por la historia del cómic, contada como nadie, por el gran maestro, admiradísimo, apreciadísimo, limpísimo, educadísimo y cultivadísimo, Santiago Girón. Santiago, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Estás bien, Santiago? Sí, es que me ha metido un gallillo y un pollillo ahí que tenía que... Te iba a decir sanísimo, pero claro. No vuelvo a decir que nadie está sano en esta radio. Bueno, pues es la historia, es el capítulo 56 ya, ¿no? Sí, oye, me ha gustado mucho lo que estabais hablando sobre el tema de la adaptación de La caída de la casa Usher. Uh-huh. Un relato de mis favoritos, de los relatos de Poe. Sí, ¿no? Pues que sepas que el enlace, además, se va a poner en laguna.es. Hay que echarle un ojo. Claro. Habréis comentado ya lo del maratón de manga. Hemos comentado algo, pero te íbamos a preguntar también a ti cómo fue la cosa al final, en el giro. A mí me gustó mucho, la verdad. O sea, yo estoy muy contento. Sobre todo estoy muy contento porque creo que Víctor Caro demuestra que ahora mismo tiene una capacidad de animación dentro del mundo del cómic aquí en la provincia y de convocatoria muy grande. Y que yo creo que cualquier administración o cualquier institución pública o privada puede confiar en él perfectamente para montar una cosa de este tipo. Es un tío que lleva muchos años ya trabajando en esto, ¿no? Y bueno, yo creo que esto lo confirma, que tiene esa capacidad de coordinar algo con intervención de muchos elementos, ¿no? Y las dimensiones me parecen... Hubo gente que se quejaba porque decía que había poco espacio y que había demasiada gente. Yo creo que una cosa en un espacio más grande, con esa misma gente parecería vacía. Mientras que el espacio yo creo que se acopla... No sé, también anduvieron por allí Raúl, Juanma... Sí. No sé lo que ellos piensan, pero yo creo que el espacio es adecuado. Yo creo que está bien. Sí. Perfecto. Porque sí hubo un momento quizá de más aglomeración por la mañana, sí. Quizá última hora de la tarde, pero... digamos la hora central del día estuvo no había aglomeración de gente que no pudiera andar, estuvo muy bien. Y en fin, una reunión de amigos y creo que interesante y bueno, y conocer gente y todavía te puedes dar la puedes sentirte súper bien allí haciendo caricaturas a la gente joven y tal y sintiéndote renacer. Mi caso, vamos. Sí, señor. Pues nada, algo muy bien organizado y además con bagaje, con experiencia. No hay que hacer comparaciones. Claro. A algunos se le ocurre comparar esto con la feria y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no. Yo no estaba pensando en eso, qué mal pensado eres, que yo no estaba... No, para nada, ¿eh? No, si acaso, no se me ha pasado. No, pero que algo que es lógico, que como están, son dos cosas que han estado muy cerca. Muy próximas, claro. Pero no es diferente, ¿eh? Una cosa y la otra. Bueno, pues venga, yo voy a subir la melodía y ya entras directamente con el capítulo número 56, la historia. Hablaremos del Marvel en blanco y negro. Sí, señor. Pues adelante, Santi Girón. Ya puedes, pues, Santi. Eso, queridos amigos, que hoy me toca hablar un poco de una versión de la editorial Marvel, quizá un poco menos conocida, pero que no por eso deja de tener un gran valor, ¿no? A Marvel se la llamó la casa de la idea, pues no solo por por esa gran creatividad en sus historias, ¿no? Sino también por incesante búsqueda de formatos nuevos, de géneros nuevos, ¿no? Estaba en continua invención siempre, ¿no? Así, durante la segunda mitad de los años 60, pues la editorial Warren editaba una línea de magazines de terror en blanco y negro que tenía una muy buena acogida popular y que destacaba por haber abierto un camino editorial nuevo y muy creativo, muy atractivo, ¿no? Y Marvel hacía eso, se fijaba en otras editoriales, lo que estaban haciendo, y si le convencían trataba de emularlo y de hacerlo incluso mejor, ¿no? Y fue en ese contexto que en 1968 Marvel publicó un primer y a la postre único número de la revista de Spectacular Spider-Man. Y se trataba de un cómic en formato de revista, ya no en formato comic book, y en blanco y negro, ¿no? Las ventas, bueno, no acompañaron a la idea, pero a nivel creativo los resultados fueron excelentes. Y eso dejó las puertas abiertas a otros nuevos experimentos. Así, en 1971 apareció el número uno de Savage Tales, centrado en historias para un público más adulto y con un excelente blanco y negro que mostraba un poco ya el camino a seguir. Bueno, tanto Stan Lee como Roy Thomas querían explorar nuevos caminos y nuevos horizontes. La idea era hacer magazines que cubrieran el espectro de un público diferente, ¿no? Lo que luego serían las revistas, ¿no? De los años de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Pero los dos, tanto Lee como Thomas, sabían que si un intento era excesivamente tímido, no llevaba a ninguna parte. Así que en 1973, convencidos ya de este asunto, aprovecharon que la temática del terror estaba de moda y lanzaron cuatro nuevas cabeceras casi al mismo tiempo. Lo que intentaron fue, digamos, copar el mercado, ¿no? Así sacaron cuatro cabeceras, fueron Drácula Lies, Vampire Tales, Tales of the Zombie y Monster Unleashed. Bueno, pues ya animados se decidieron a cruzar una de las fronteras seculares que imponían ciertos límites a la expansión editorial de Marvel y publicaron también una colección de relatos, es decir, letra y nada de cómics. Increíble. Esto fue bajo el título de Hound of Horror. La revista, bueno, solo duró dos números, pero lo intentaron. Intentaron publicar literatura sin dibujos, ¿no? En esta misma época también se decidieron a probar con el humor, ¿no? Y publicaron una revista, la famosa Crazy, que esta sí conocería un buen éxito de público. Mark Wolfman era por aquel entonces el responsable de la línea de estos magazines en blanco y negro, y él se decidió a añadir nuevas cabeceras. En el 74 apareció The Deadly Hand of Kung Fu, la espada salvaje de Conan, el planeta de los simios y un renacido Savage tal, ¿no? En el 75 se publicaron también el Marvel Preview, un No War, Legion of Monster, Doc Savage, y en el 76 apareció un número único de Marvel Super Action, que algunos puede que recordéis porque contenía uno de los episodios más emblemáticos del Castigador, ¿no? Bien, aquel fue un derroche de talento inigualable, ¿no? Se crearon nuevos conceptos de magazine que luego se exportarían a magazines y a revistas de todo Estados Unidos y de Europa también, ¿no? Se adaptaron personajes y obras literarias como el Conan de Robert Howard, Doc Savage de Kenneth Robertson, el Fu Manchu de Zack Romer, la novela El Día de los Trífidos de John Wickham también fue adaptada, ¿no? Se aprovecharon éxitos mediáticos como la serie de televisión Kung Fu o la saga del Planeta de los Simios. En fin, por diversas razones, la mayoría de estas colecciones cerraron a los pocos números. El éxito solo lo conocieron la revista de humor Crazy y la famosa Espada Salvaje de Conan, ¿no? La fórmula fue repetida posteriormente con personajes como Hulk, con el Pato Howard, del que también hablaremos más adelante, y temáticas, por ejemplo, como la guerra del Vietnam. Pero el éxito de público era esquivo, aunque la creatividad sí brilló muy especialmente en todas estas colecciones. Bueno, y esto es todo lo que creo que puedo contar acerca del blanco y negro en Marvel, ¿no? Pero Marvel seguiría haciendo de lo suyo, es decir, seguiría haciendo superhéroes, ¿no? Aunque esa es otra historia. Sí, señor, y será el capítulo 57 la próxima semana. Yo tengo dos preguntas, querido maestro. Digamos usted. Bueno, una para empezar, y es decir, algo que, como tú nos has contado, ¿no? Con gran creatividad, algo interesante, pero algo a lo que el público le da la espalda. Es decir, ¿esto es normal? ¿Suele ocurrir? Bueno, es lo habitual, digamos, cuando una editorial tiene un público y quiere encontrar otro público, ¿no? También darle la espalda a lo mejor supone para Marvel que las ventas no superaran, ¿qué te digo yo?, los 60.000 ejemplares. Ya. Eso, por ejemplo, en otras zonas sería un éxito tremendo, ¿no? Uh-huh, es decir, la búsqueda de ese público más adulto que Marvel ha seguido y sigue haciendo, no lo olvidemos. O sea, Marvel no ha dejado de buscar ese público adulto. Sí. Lo sigue haciendo aún, Entonces eso yo creo que es la impronta, digamos, ¿no?, más interesante de esta editorial, ¿no?, que es una editorial que nunca ha renunciado a buscar una mayor calidad argumental, literaria, gráfica, y nunca ha renunciado a explorar nuevas posibilidades, nuevos públicos, ¿no? En fin, todo eso creo que es lo que le da a Marvel la bueno, y se merece ese sobrenombre de la casa de la idea, ¿no? Por eso, ¿no? Y luego también que no temen copiar, no dicen, como esto ya lo ha hecho antes, no son así de ñoños, ¿no? Claro. Otro ha hecho una cosa y a ellos les parece bien y se meten de cabeza, ¿no? Perfecto, claro, claro. Y otra observación, me ha extrañado, ¿no?, que intentaron hacer literatura, pero que, bueno, lo dejaron, ¿no? Yo no he leído, la verdad, los relatos de Hound of Horror, ¿no? Pero supongo que sería literatura pulp al estilo de los años 30. No sé si alguno de los que hay por ahí ha leído algo. No, la verdad es que no. Fueron dos títulos, pero yo creo que sería literatura pulp de los años 30. ¿No? O sea, no había realmente dentro de Marvel esa idea, ¿no?, digamos. No habían novelistas, escritores que pudiesen tener una calidad literaria como para convertir una revista que era al fin y al cabo una revista de relatos de género en algo especialmente llamativo, cosa que superara, digamos, aquellas revistas pulp de los años 30. Allí sí que había grandísimos autores, ¿eh? No olvidemos que Robert Howard fue un escritor de literatura pulp. Y tanto. Pues nada, yo no tengo ninguna pregunta más, señoría, ¿vale? Bueno, yo sí tengo alguna pregunta más que haceros. Ah, sí, a ver, por ejemplo. Esta noche. Hombre, pues mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, ¿eh? Porque todavía no lo sé. Es así de triste y lamentable, pero no lo sé. No lo sabéis. Pero en fin, que la vida va surgiendo, ¿eh? Bueno. Es lo bueno. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Listo? Yo no sé tampoco lo que voy a hacer. Que no lo sabes. Pero me encantaría que algún día... Sí. Y hacer el esfuerzo de ir para allá y veros. Oye, pues a ver si es verdad, ¿eh? A ver, cuando quiera. Voy a hacer, en cuanto que me deje mi espalda y mi mujer. Me paso por allí a echarle un vistazo. ¿Vale? Y no en ese orden, ¿no? Y no en ese orden. Vale, vale. Podríais veniros el pack completo, Fran y tú. ¿Vale? Pues sí. Claro, hombre. Echamos aquí unas risas, hombre. Estaría bien. Claro, claro. Pues os esperamos. Vive Dios. Santiago Girón. Un abrazo muy grande, maestro. Hasta la próxima semana. Bueno. Y a ver cómo aprendemos, ¿eh? Y lo que aprendemos cada semanita con Santi Girón. Y, por supuesto, con esta otra sección que retorna. Más fuerte que nunca, amigos. Empieza la épica. Back, ¿eh? Ramón, dime. Que empieza la épica. Empieza la épica. Exacto. Es que no te había entendido. Porque llega Viñetas en pantalla grande. La semana pasada añorábamos estos momentos. Preguntábamos por Raúl Moreno, por el 7 del Planeta Duna. Salimos a la calle, hicimos una encuesta. Y 8 de cada 10 lo conocían a Raúl Moreno, pero no sabían dónde se encontraba. Sí. Claro. Y 2 nos dijeron que sí, que era un motivo ineludible. De fuerza mayor, amigos. Entonces ya lo comprendimos. Y este aquí, hoy, en persona humana, el 7 del planeta, Raúl Moreno con sus viñetas en pantalla grande. ¿Cómo te queremos, Raúl? Gracias a todos. Adelante. Bueno, pues después de una semanita de descanso, digamos, vamos a retomar nuestra sección y vamos a dar unas cuantas noticias de adaptaciones de cine de cómic al cine. Uh-huh. Vamos a dejar de lado las grandes producciones de Marvel y de DC. Y vamos a fijarnos a lo mejor en producciones un poquito más pequeñitas, pero yo creo que mucho más interesante. Uh-huh. La primera de ellas, creo que ya comenté aquí hace tiempo, hay una serie de cómics que se llama Lock and Key, que son de terror, del guionista Joe Hill, y hace unos meses, creo que fue la temporada pasada, comenté que se estaba planteando hacer una serie de televisión. Con el tiempo, pues parece ser que el tema se enfrió y no había ninguna cadena de televisión que se interesara. Y hace unos días, el guionista Roberto Orci, que es de los guionistas que colabora habitualmente con J.J. Abrams, creador de Perdido y de Fringe y director de Super 8 y de Star Trek, pues ha confirmado vía Twitter de efectivamente está escribiendo el guión de una adaptación al cine de esta serie de cómics que se llama Lock and Key. Uh-huh. Y nos comenta que se prepara una trilogía. Toma. Una trilogía de películas. Yo he leído los dos primeros volúmenes y la verdad es que es una serie muy muy interesante, con bastante misterio, una casa en la que hay una serie de llaves y unos niños, pues dependiendo del tipo de llave, le dan, digamos, extraños poderes, y la verdad es que la serie engancha y bastante, y yo creo que pueden hacer una muy buena película. Es lo que te iba a decir, que da para tres, ¿no? Hombre, dicen que van a hacer una trilogía. Uh-huh. Las películas de su padre se han quedado bastante bien. Trabaja con seudónimo el hijo de Stephen King. De Stephen King. Uh-huh. Entonces, pues de casta le viene al galgo lo de escribir novelas, historias de terror. Si consigue que le publiquen esto, va a hacerlo mucho antes que su padre. Sí, le va a ganar la mano. De que haga una buena película de... Sí. Bueno, la verdad es que la mayoría de las adaptaciones de Stephen King son bastante bastante malas. Sí. Pero bueno. Tú crees, ¿no? No, hombre, hay algunas, pero sí. hay muchas adaptaciones que son bastante cutrecejas. Uh-huh. Quitando El Resplandor y tal, pero bueno, es que El Resplandor tampoco se parece mucho a... Al libro. No me he leído el libro. Así. Pues se parece, pero vamos, sí, tiene bastante... El señor Kubrick se tomó bastante licencia. Es una versión libre, muy libre. Sí, no, y muy claro, buena, claro, efectivamente. Claro, claro que sí. Muy bien. Bueno, y la segunda noticia que traemos hoy es que ya se está rodando un proyecto que ha dado muchísima vuelta. Digamos que podría considerarse un remake, pero no es un remake, es porque... Spike Lee ya por fin está rodando la nueva versión de Old Boy, un manga del año 2000 y poco. Se hizo una versión coreana de 2003 de Park Chan-wook, que es una película muy recomendable, pero sí es cierto también que se tomó bastante licencia del manga original, con lo cual pues yo creo que la gente se puede encontrar bastante sorpresa. Uh-huh. Y bueno, pues como decía, ya se está rodando, ya se han visto primeras imágenes del protagonista, que va a ser Josh Brolin, y de los otros actores, que son Elizabeth Olsen, ¿sí?, y Salto Copley. Uh-huh. Y cuento un poco la historia de... Del niño viejuno, ¿no? Old Boy, sí, niño viejo. Sí. Es la historia de un tipo al que secuestran, no sabe por qué, lo mantienen secuestrado durante 15 años y después de 15 años lo sueltan. Uh-huh. Y el tipo pues lo que hace es buscar venganza y buscar saber por qué ha estado secuestrado tanto tiempo y por qué lo han retenido, de un día para otro lo dejan suelto. Y la historia, pues la verdad es que es bastante... Tiene sorpresa bastante fuerte. Uh-huh. Eso por lo menos la versión coreana, que sí tiene detalles bastante fuertes. La versión americana ya veremos si no dulcifican un poco la historia por el tema de que sea para todos los públicos y tal. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Esperaremos, y nos lo contará, por supuesto. Nos lo contaré. En su momento. Muy bien, ¿algún apunte más? Pues no. Oye, que no ha sido poco, ¿eh? Ha venido cargadito esta semana. viñetas en pantalla grande. De vida después de Macon. Claro. Sí, por supuesto, por supuesto. La próxima, naturalmente, mucho más aquí en Planeta Duna. Bueno, pues empieza a sonar ya esta melodía. Pero esta no es la que yo quería ahora. Esta viene después. Vamos a hacer las cosas bien, Yoshio. Esta otra, esto, claro. Es la entradilla que lo exigió por contrato, además, en su día Frank Carmona. Para esta sección, el cómic que me marcó, no a mí, a Frank Carmona, insisto. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿qué hacéis? Pues nada. Aquí, echando el rato. Un ratito, ¿sabes? Que hemos venido para acá y hemos coincidido y nada, se ha abierto un micrófono, dos, tres, y estamos aquí hablando. ¿Y tú qué? Pues yo aquí echando un ratillo de dibujo mientras me llamáis, tío. ¿Qué estás dibujando? Sí, aquí estaba dibujando, sí. ¿Qué? ¿Ahora mismo? ¿Qué es lo que estabas dibujando? La abeja samurái, por ejemplo. Ya, pero... No, ¿cómo que no? ¿Ah, no? No, estaba haciendo lo típico que se dibuja cuando no sabe qué hacer, pues hago pene y... cosas de esas. Yo hago un 6 y un 4. Claro, eso es tu retrato. Yo el otro día vi las 50 primeras páginas de La Oveja Samurái. ¿Ah, sí? Cuidado, ¿eh? Y ojo. Canela fina. Ojo al dato. Eso, calidad. Que ya hemos solicitado una entrevista, Fran, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí. No sé si te ha llegado vía producción para en su día pues tenerte aquí. Tranquilo, que yo... Sabes que cuando me necesites... Sí. Yo estaré a tu lado, apegado a lo... Para que te desnudes aquí, en directo, en el planeta. Bueno, si quieres desnudarse, desnudo. Yo, para eso no me da vergüenza, tío. Venga, lo cobras aparte eso, ¿no? No, lo hago gratis, tío. Ah, lo haces gratis. Tremendo. Ah, sobrado. Tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se luce lo que yo luzco, eso es un regalo para la vida de los demás. Por cierto, hablando de lucir y de... Sí. Exacto. Yo el otro día me quedé flipado con tu aparato. Exacto. Enorme aparato allí el domingo. Elegido, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ah, con mi arcade, sí. Sí, ese, claro. ¿Cuál va a ser? Sí, bueno, lo llevé para vacilarle allí a la gente. Bueno, es que hay que decir, bueno, no sé si había hablado de la jornada de cómics. Sí, te hemos estado comentando un poquito. Y Santi también hace nada. Sí, pues la verdad es que estuvieron bastante bien. Yo me quedé sorprendido porque cuando llegué a las 10 y pico, estaba eso lleno de gente, ¿no? Y me quedé alucinado porque otro año, a ver, va gente... Pero, joder, que estaba lleno ya desde por la mañana. La verdad es que me quedé alucinado. Y yo que estaba allí encargado de la consola, tuvimos un pequeño problema que a la hora de enchufarla estaba configurada para una tele plana, en vez de una tele de tubo, y tuvimos que volver a llevarla a mi casa y no atinábamos con el rollo de ponerla. Total, que empezamos con el torneo a la 1 del mediodía, ¿sabes? Y, bueno, ahí empezamos a echar unas partidillas y tal, y al final no lo pudimos acabar porque la gente se fue a comer. Claro. Y por la tarde faltaron gente, y fue una pena, ¿no? Pero la verdad es que muy animado, mucha gente. Yo, hombre, me llevé mi arcade stick para demostrar el nivel que tengo. Sí. La verdad es que le pegué una vacilada a todos los agalillos estos de estos días. Ya podrás. Abusón, era un abusón. Partía la pala allí con la gente mirando, yo allí vacilando, pero, claro, yo sabía que podía ocurrir. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. ¿Recordáis esa criatura que me ganó al Street Fighter? Ese, uno de los mejores de España, ¿no? ¿Recordáis? Sí, hombre. Que contra él? Claro. ¿Cómo le decía? Pues se ve que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Durante un momento miré hacia arriba y vi su sombra en la puerta. ¡Ojo! Se enteró que yo estaba allí y apareció y casi podía ver un relámpago detrás de él, ¿sabes? Tremendo. Se ve que el pueblo era demasiado pequeño para los dos y uno de los dos sobraba allí, ¿sabes? Solo así podía quedar uno. Efectivamente, bajó hacia abajo y me desafió. Mm. Bueno, yo, la tensión se cortaba allí con un dedo, ¿sabes? el pianista dejó de tocar. Efectivamente, todo el mundo callado, bueno, empezamos a hacer combates y, bueno, la verdad es que todo el mundo se sorprendió allí y tengo que decir que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Que te destrozó, ¿no? Me pegó una samanta de palo. Claro. Otra vez. Y lo peor es que delante de la gente me humilló, me dejó y me hizo hasta unos cuantos perfes, es decir, no llegué ni a tocarlo. Impresionante. Bueno, ya llegó un momento que me fui, había una escalera debajo allí cerca, me fui debajo de la escalera a llorar y vinieron los niños a consolarme, venga, ya está, si no pasa nada, yo dejadme. Bueno, fue un rato un poco humillante, pero quitando ese rato, la verdad es que muy chulo, muy guay, tío, a mí me gustó mucho y sobre todo la asistencia. Genial. Qué fenomenosa, genial. Muy bien, pues oye, vamos directamente al cómic que te marcó esta semana. Pues efectivamente, vamos al cómic que me marcó. Bueno, vamos a hablar de un cómic que me marcó. Siempre digo, es que este cómic me marcó por me marcó en sangre. Pero si es que es verdad, si es que los cómics que hablo, es que me han marcado por algún motivo. Voy a hablar de un cómic que se llama Alita, Ángel de Combate. Oh. El nombre auténtico era Gunn. Era G-U-N-N-M. Yo decía Gunum, pero era Gunn en realidad. Gunn. Aunque aquí se conoce como Alita. Bueno, para mí este cómic fue, se podría decir que el descubrimiento de manga, porque hasta entonces yo solo de manga solo había leído lo que todo el mundo y lo que habían publicado, Dragon Ball. O sea, publicaron Dragon Ball y debido al éxito que tuvo, sacaron una remesa de unos cuantos mangas y trajeron este que estaba empezando a triunfar en Japón. Y yo, la verdad es que, no sé, es uno de, sigue siendo uno de mis cómics favoritos, el número uno, porque yo recuerdo que cuando yo me compraba cómics de pequeño, ya he contado que aquí a mi pueblo no llegaba apenas ninguno, ¿no? Entonces había un sitio, para mí era el único sitio en el mundo donde podía encontrar cómics, y que seguramente alguno de los de allí recordaréis. El único sitio donde yo iba, a lo mejor dos o tres veces al año, y que me encontraba todas las novedades, bueno, todas las novedades no sé, pero casi todas las novedades que había en ese mismo mes, porque yo me compraba los cómics, más que hice lo que querían traer de vez en cuando, o me compraba de saldo, la tienda de los 20 duros, pero novedades, yo nunca tenía novedades, y yo, es que no sabía ni lo que había. Y, bueno, estoy hablando de recordaréis del Prica, ¿no? El Prica de Almería. No. Bueno, en el Prica de Almería había una especie de tiendecilla dentro que vendían revistas, y dentro había una esquina donde había siempre un montón de cómics. A lo mejor un montón de cómics, estoy hablando de 30 o 40, tampoco estoy hablando de tantos, pero eran las novedades que había todos los meses. Entonces, yo a Almería, a Prica, íbamos a lo mejor dos o tres veces al año, o cuatro como mucho, las veces a lo mejor que teníamos que ir a la bola azul al hospital, a la revisión de algo, o porque decían vamos a ir a Prica a comprar tal cosa, o no sé qué. Y yo para mí era como, me tiraba todo el mes nervioso antes de ir, ¿sabes? Tener yo mis ahorros preparados, y cuando llegaba siempre decía a mi madre, mira mamá, yo me voy a ir allí y vamos a quedar a tal hora en tal sitio, que yo no sé lo que tardaré. Bueno, venga, sí, venga, vete. Yo me iba allí y es que seguro que la tía estaría de mí hasta los cojones, porque, claro, ahí no me decían nada que mirar a los cómics, no era como en mi pueblo. Y lo remiraba todo hasta, claro, se llevaba poco dinero y tenía que amortizar exactamente qué es lo que me iba a comprar. Y lo remiraba todo entero uno por uno, tío, me tiraba a veces horas para decidirme en un cómic, ¿sabes? Qué bárbaro. Era increíble. Bueno, y yo recuerdo que tenía un cómic de Dragon Ball, donde por detrás anunciaban que iban a salir unos nuevos mangas y tal, y yo para que entonces, no sé, no conocía el manga, me llamaba mucho la atención, y los dibujos japoneses me encantaban, ¿no? Tipo Ranma o tipo, bueno, lo típico que se echaba en la tele. Entonces me compré dos mangas, y recuerdo que uno era este, y otro era, otro que se llamaba Krillin Freeman, creo que era. Krillin Freeman. Ese no me gustó tanto porque me pareció, a ver, el dibujo estaba bastante bien. Es más para adultos. Sí, era un poco espesillo y sobre todo me compré a lo mejor el número 2, el 3, que ni siquiera empezaba. Y no me enteraba mucho de lo que pasaba, tío, ¿no? Pero este cómic en concreto me dejó, no te voy a decir otra cosa, pero casi que me dejó hasta traumatizado, tío. Porque yo venía de los superhéroes, y la mayoría de los cómics superhéroes que leía por acá entonces eran de los 80, de finales de los 80. Y los superhéroes, aunque sea siempre de batalla, son bastante, ¿cómo te diría?, livianos, ¿no? Tú no verás, ahora sí está bastante, es lo más normal, pero en aquel entonces si alguien pegaba un tiro a alguien, que normalmente nunca se pegaba un tiro, siempre se escapaba, si se pegaba un tiro se mataba a alguien, tú no veías cómo pegaba un tiro, se veía la escopeta disparando y el tío con la mano en el pecho así, ¡oh, qué me han dado! ¿No? Como en las típicas películas antiguas, ¿no? Y apenas no se veía sangre, no se veía nada. Y de pronto coges este cómic que es un cómic cyberpunk, que yo no sabía ni lo que era el cyberpunk, es decir, un futuro en donde los humanos están medio robotizado, es decir, con cuerpos, partes de carne y partes de metal. A veces incluso los que salían, lo único que tenían de humano era el cerebro, el resto del cuerpo era mecánico, ¿no? En una ciudad, era un dibujo muy oscuro, sucio, donde aparecía, era todo lleno de kinky. O sea, yo me quedé un poco, digo, o sea, el dibujo era buenísimo, ¿no? Me encantaba, pero es que era algo, no sé, muy fuerte para mí. Era hiper, ultra, mega violento, ultra, mega sangriento. O sea, había escenas que, o sea, no vomitaba por no llenar la cama a mi madre, ¿sabes? Pero casi te diría, colega, porque es que escenas donde se veían cerebros, se veían tripas, algo, era impensable para mí, ¿no? Esto con mí, aparte yo me cogí el número uno, empezaba desde el principio, y me llamaba bastante la atención porque la historia iba de que, supuestamente, en un futuro no definido, había una especie de ciudad flotante que se llamaba Salem, creo que era Salem, sí, efectivamente era Salem, que hacía un juego de palabras porque encima de ella, en el espacio, había otra que se conectaba con una especie de ascensor que se llamaba Jeru. Que si miráis el juego de palabras, Jeru, Salem. Qué bueno. Y entonces esa ciudad flotante tenía una especie de túnel, ¿no? o de agujero que sobresalía hacia abajo y hacia ahí, y de ahí caían desperdicios, chatarra, metales, no sé qué. Y llevaban tantos siglos cayendo desperdicios que había debajo de esa ciudad una especie de montaña, ¿no? Una especie de una cordillera, se podría decir casi, de chatarra y de desperdicios, y alrededor de esa montaña se había creado un poblado, una ciudad que se llamaba la ciudad de los desperdicios, que vivían prácticamente de los desperdicios de los de arriba, ¿no? A ver, no eran chabolas tampoco, eran edificios viejos, pero había mucha hambre, había mucha droga, había mucho asesinato, y en esa ciudad había una especie no diría mecánico, ¿no? Porque era un médico, pero como lo que arreglaba era piezas, pues casi parecía un mecánico, ¿no? Se llamaba Daisuke, y siempre registraba en la basura, hasta que encontró una escena, ¿no? Que yo me llamaba mucho la atención, que era como si fuera el cuerpo de una muchacha, pero solo se veía la cabeza y el pecho. Y era todo un robot, ¿no? Solo se veía la cabeza, el pecho, y todo lleno de tubos y de no sé qué. Y el tío cuando lo encontró, dice, oye, no sé qué, ¿esto qué es? Se lo lleva y empieza a repararlo, y era un cyborg que había caído desde arriba, con un cerebro humano, un cerebro de persona, pero era un cyborg totalmente, y que la adopta casi como una hija, ¿no? y la cuida, le empieza a hacer un cuerpo, y lo que ocurre en la historia es que el tío toda la noche desaparecía, y cuando volvía con a lo mejor unos brazos de mecánicos nuevos, unas piernas, y siempre se veía en los periódicos que por las noches morían muchachas y le robaban las partes del cuerpo, ¿no? Claro, el lector da a pensar y dice, este es un asesino que se dedica a quitarle las partes de los cuerpos a las muchachas, ¿no? A lo mejor a las prostitutas, a las fulanas, hablando claro, mecánicas, que había, las ciberfulanas sería, ¿no? Que había por ahí y se las daba a la muchacha esta, ¿no? Entonces la muchacha también se lo imaginó y una de las noches lo sigue y descubre que no es que mate a la muchacha para quitarle los cuerpos, es que es una especie de cazarrecompensa y él busca a ese asesino que se dedica a matar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y con lo que ganaba le compraba parte a la tía. Y la tía decide acompañarlo en su aventura y descubre, cuando se ve hay un momento en que se ve acorralada, hay una escena que me dejó alucinado y que me sigue dejando alucinado. La tía se ve acorralada por un monstruo que la va a atacar. Y en ese momento pasa como, ¿recordáis el caso Burr, no? Que el tío no recordaba nada, porque la tía no recuerda nada de su pasado, ¿no? Sí. También no recuerda nada. ¿Recordáis una escena en donde parece que lo van a pegar o no sé lo que le va a pasar y el tío empieza a hacer un montón de llaves y de cosas y no sabe ni lo que está haciendo? Sí. Pues le pasa algo parecido. En un momento dado le van a atacar y la tía parece que le brilla el ojo y hace un movimiento donde pega un salto, se da media vuelta y literalmente le espachurra la cabeza del monstruo ese contra la pared y salen todos los sesos volando. Aparte de lo espectacular que la escena, hay una viñeta que yo, por más que he leído cómics en toda mi vida, nunca he visto una viñeta que represente el movimiento mejor que ese en toda mi vida, macho. Pero te lo juro, simplemente cuando la bataca se ve en la viñeta, ella saltando hacia arriba y el monstruo en el aire. Sí. Pues no sé cómo lo hace, que hace una especie de humo abajo, dando sensación de que ha saltado ahí, y arriba ella, en un movimiento donde solo aparece en línea cinética y una pared de fondo, pues ese movimiento, es que incluso, además lo tengo delante, y yo aparto la vista, y lo vuelvo a ver, y me creo que la tía va a salir de la viñeta del movimiento tan increíble que tenía esa viñeta. Y no tenía los típicos rayas que hace a lo mejor Ibáñez, para que nos hagamos una idea, hasta de cuando va andando se va viendo la raya cinética de donde va andando, ¿no? Y donde va pisando sale polvo, ¿no? Sí. Aquí no. Aquí solo utiliza las rayas cinéticas de fondo, las típicas rayillas de los mangas de fondo, por detrás, en solo una esquina de la viñeta. Y es que tiene tal movimiento y tal fuerza esa imagen que yo jamás en mi vida he visto un cómic, incluso en el resto de la colección, jamás he tenido una viñeta tan bien hecha como esa en cuanto a movimiento. Bueno, gracias a este cómic, descubrí cómo hacer movimientos sin tener que copiar a Ibáñez o a Ham, en los típicos movimientos estos de lo que he dicho, ¿no? Que mueve un brazo y se ve la típica raya que sigue al brazo, ¿no? Con la línea cinética de por detrás, si sabías ponerla bien en el momento exacto, simplemente tenías que hacer el movimiento de la tía y la raya cinética te indicaba para dónde se estaba moviendo solamente por detrás. Eso le enseñó este cómic un montón para darle movimiento a los personajes sin tener que hacer la típica leche machaca esa. Y de hecho, en La Oveja Samurai, como un poco estamos homenajeando al manga, cuando hay batalla y ese tipo de cosas, utilizo ese tipo de recursos, y es que es buenísimo, porque es que simplemente tienes que dejar el movimiento que te interese y hacer la línea en el momento que tú quieras, o sea, ya sea por detrás, por completo o en una esquina, y da el triple de movimiento que haciendo la otra raya. Parece un poco complicado, ¿no? Pero que si lo veis y lo leéis, lo vais a entender. Uh-huh. Y bueno, este cómic, ya te digo que era tan fuerte en ese momento que, joder, yo me recuerdo cuando lo leí, que yo los primeros días, y no te voy a exagerar, yo tendría 12 o 13 años, yo me acostaba y no se me quitaba de la cabeza ese cómic, de lo duro que era, de las escenas tan fuertes, macho, y no sé, me costaba incluso trabajo leerlo. Pero con el tiempo se convirtió en uno de mis cómics favoritos. Incluso al final de ese número hay una escena súper fuerte en donde aparece un tío que se llamaba Makaku, que era una especie de gigantón, iba con su hermano, y el hermano iba comprando perros delante de él para utilizar el cerebro. ¿Y para qué utilizar el cerebro? Porque el bicho ese, el Makaku este, era una especie de adicto, un toxicómano, diríamos, adicto a la endorfina del cerebro, que parece ser que el cerebro produce una endorfina, que son sedantes y son 6 veces y medio más potentes que la morfina. Sí. Yo eso no lo sabía. Sí, sí, y el tío se dedicaba a directamente coger a los perros, le abría la cabeza y se comía el cerebro, ¿no? Se quedaba así como atontolado. Y en esa escena aparece el tío, se ve que no le quieren vender un perro, se le va la perola, empieza a coger gente y arrancarle la cabeza. Sí, vale. A abrirle, yo me chocaba porque le cogía la cabeza como si fuera un huevo con los dedillos, que era gigante, y le abría el cerebro y se los comía. Cuando tienes 13 años y vienes de leer al Capitán América, ¿no? Que pegas harto y para balas con el escudo, ves esas cosas y te quedas muerto, tío. Claro. No, en serio, de verdad. Aún así, hoy en día no. A ver, tampoco choca tanto porque hay montones de mangas violentos y tampoco sorprendería tanto, pero, y no sé, empezar el manga en España con eso, tío, me pareció un poco fuerte para los críos. Yo qué sé, yo me recuerdo un día hablando con Juanma, me lo comentó, que le parecía bastante duro, ¿eh? Si un día le podíamos preguntar, a ver qué diría. Hoy en día ya te digo, no tanto, pero en ese momento yo creo que se colaron. A pesar de que hoy en día para mí, Alita sigue siendo uno de los mejores mangas que se han hecho. Y estoy, bueno, es que me encanta, vamos. Pero sí es verdad que yo no se lo recomendaría a un adolescente de menos de 16 o 17 años, porque si vienes de la serie, el Capitán América y los Vengadores, no sé. El cambio es brusco, ¿eh? Es muy brusco. Yo no creo que fue un acierto para Planeta. A pesar de que, de todos los cómics que sacaron manga, aparte de Dragon Ball, este es el que más éxito tuvo, además con diferencia, ¿eh? Y bueno, la serie se cortó pronto, pero luego la sacaron en una edición especial, que el que lo quiera tener, si la quiere conseguir, salió Planeta de la Cocina y sacó la serie completa en tomos, que fueron 12 tomos, chulísimos, que además te vienen atrás con los bocetos del tío, con los diseños que hacía, con todas las cosas, que es totalmente recomendable, y que después hizo una segunda parte, que ya va por el tomo 21, creo que recordar, que está también chulísima, aunque para mí, aunque sigue estando muy bien, la primera serie de 12 tomos sigue siendo la mejor. Yo la recomiendo, que el que le guste el manga y no ha leído esto, o sea, veréis peleas alucinantes, espectaculares, una trama chulísima, y un manga guapo, tío. Eso sí, no, si tienes más de 16 años, si tienes menos, no sé, quizás un poco fuerte para ti. Perfecto, pues por todo esto, el cómic que le marcó a Fran Carmona, Alita, ¿eh? ¿Cómo hacen las alitas? ¿Cómo hacen, Fran? ¿La alita? Las alitas. No sé, yo me las como, tío, yo no las oigo. Bueno, pues no te vayas todavía, no te vayas, por favor, quédate, porque vamos a por el bocadillo y a la recta final del Planeta Duna. El bocadillo sonoro de la semana que tiene acertantes, ¿eh? Atención, porque vía blog no hay nadie que haya dado la respuesta correcta, a través del correo de la Duna tampoco, pero vía telefónica, lo que son las cosas, esta semana sí. Vamos a escucharlo, a recordarlo, si os parece. ¿Os parece bien? Sí. Sí. Venga, pues vamos a ello. Procedente del suroeste. Nos informan de una serie de perturbaciones. Cerca al estado de Colorado. Así empezaba, ¿no? Entonces, la pista era que la segunda parte de esta historia, que se va a llevar al cine muy pronto, que nos ha contado aquí Raúl Moreno, nos hacía mucha gracia, especial gracia el título, vamos, de la misma. Entonces, claro, ya era regalarlo, ¿no? Porque los que siguen habitualmente el Planeta Duna saben que nos hace mucha gracia exactamente, Ramón, ¿qué segunda parte? Exactamente, la segunda es Tordos. Correcto. Tordos. La segunda de Tordos, que es Tordo. Manolo. Los Tordos, exactamente, que llegará muy pronto, además. Es para el próximo año, ¿no? Principios del próximo año. Sí, ¿no? Creo que sí, que para el próximo año, sí. Pues eso. Decía, creo que estaba, está en rodaje ya. Ajá, pues este es el principio de Thor, de la primera parte, llevada al cine. Así que Alejandro Márquez, de Huercas de Almería, y Santiago Marín, de la capital. Santiago lo hizo a través del correo del programa, diasderadio@candilradio.com, y en este orden. Dos entraditas, Cines Monumental, os invita a disfrutar del cine, y dos números de La Duna, y además un calendario para cada uno, que estoy, que lo doy todo, generoso. ¿Pero de qué año? Del año, espérate, tengo de 2012, mira. Hombre. Tengo dos de 2012. Ya tienen mi pico que puedo aprovechar. De Paco Nájera, claro que sí. Y vamos a por el bocadillo de la próxima semana. Atención, abre bien los tímpanos, Fran, ¿eh? Uh-huh. Escucha, que este es fácil. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. Y está chupado. En esto sí puedes confiar. Sí, señor. Ya sé cuál es. Hombre, está yo. Es la oferta, la oferta. Está, vamos. Espérate, ya sé por qué, ¿sabes por qué lo he averiguado? Porque digo, tío, me suena un montón. Sí. Cuando ha dicho Raúl, en esto sí puedes confiar. Claro. Ah, coño, claro. Claro. En fin, es la oferta, el ofertón de la semana en Planeta Duna, amigos. Aún así voy a repetir la jugada. Escuchen. Tienes que aprender su disciplina. Porque nadie. En nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. Sigue, Raúl. En esto sí puedes confiar. En esto sí puedes confiar. Los pelos como escarpias. La carne de gallina blanca. Como pista podríamos decir que... Nada más. Ya está. Lo di en el nombre. A ver, que lo va a zorbar. Venga, dilo. ¿Que un actor español sale en esa película, puede ser? Sí. No vas mal. Cierto. Pues ya está, hasta aquí podemos leer, amigos. La primera vía, por supuesto, siempre lo recordamos para ofrecernos la respuesta correcta al título, pues sería el correo de La Duna. ¿Lo sabe alguien de los presentes? Porque normalmente Javi es el que lo recuerda. info.laduna@gmail.com, si no recuerdo mal. Perfecto. O a través del blog, en laduna.es, o en el correo del programa, diasderadio@candilradio.com. Y después, en el teléfono de esta radio, sí, que es el 950-30-30-00. Las primeras vías son los correos o el blog, porque queda marcado el día, el minuto, la hora para el primero o la primera que dé la tecla, que será el ganador o los primeros. En el segundo de 4 a 6 también escucho, ¿vale? O sea, pero ya de fuera de concurso. Pues nada, Frank, ha sido como siempre un gusto. Un momento. A ver, sí. Me estoy dando cuenta de una cosa. No está Javi, tío. No, claro. No está hoy de baja. Está de baja hoy. Espera, un momento. No me dirá que se ha caído rodando por un cerro y yo no ando las cabras o algo. Pues seguramente. Es que no, cogió frío en el pechito cuando bajó de la sierra la semana pasada. Y es que le gusta mucho vacilar de pantalones de pana corto. Y se mete el frío por ahí para abajo. Claro. Y es malo. Por ahí para abajo, no, para ahí para arriba. Claro. Lo veo. Claro. Es que es muy chulito. Sí, va muy chulillo ahí por el monte. Sí. En fin, la próxima semana volverá, esperemos. Así que un abrazo muy grande, Fran. Venga, vosotros también, hasta luego. Cuídate, hasta la próxima. Bueno, pues de gran final, amiguitos, toca el disco dedicado de la semana. Y bueno, como ha sido hasta ayer, otra de ayer, ¿no? Se ha celebrado, bueno, se ha conmemorado. El fin de semana, ¿eh? El 24. El fin de semana pasado 24. Fue... El fin de semana. Sí, el 24 de noviembre. Estoy yo con el... Es verdad. 24 de noviembre. Hace 21 años. Correcto. Del fallecimiento de Freddie Mercury. Pues vamos a escuchar la canción de la banda sonora de la película Flash de Queen. Sí, señor. Esta es, ¿no? Sí, está. Es que está, yo sigo dudando, digo. Claro que es claro esta. Claro que es esa. Pues agradecemos a Frank Carmona, a Santi Girón, a los amigos de Moviola, como siempre, a Javi Sánchez, que volverá, a Ruth Martínez, que se ha casado, que la hemos felicitado aquí, y a Mirinda y a Moviola, y por supuesto a Juanma Beltrán. Lo he dicho antes, Juanma, novedad, lo acabo de decir ahora. Sí, ahora. Y a Ramón, gracias, Ramón. Yo me quedo con Marieta y Fuedea y intentando descubrir un personaje que he descubierto que se llama Thunder Strike, que no sé, que es una especie de versión de Thor. Sí. Uf, pero eso hay para tirar un buen rato hablando de, claro. De quién es Thunder Strike. Para la próxima semana hablamos de esto. Y de Pedro Cantor también, ¿no? Sí. Exactamente. Venga. Gracias, Raúl Moreno. Hasta luego. Amiguitos, Planeta Duna volverá. Adiós.